hacia mí actúan como si ya no estuviera acá. Entran al salón y me miran sin ver. Hablan como si no tuviera derecho a existir. Tú eras mi pueblo elegido. Fuiste la mano de mi verdugo. Y sin embargo te amé. Siendo conquistador te convertí en un conquistador. Y de tus ruinas hice una parte de mi reino. Caminan por ahí sin mirar hacia mí. Actúan como si no, ya no estuviera acá. Entran al salón, me miran sin ver. Hablan como si no debiera ser. Pero existo, existo. No eras mi pueblo elegido. Fuiste la mano de mi verdugo. Y sin embargo te amé. Siendo conquistador te convertí en un conquistador. Y de tus ruinas hice una parte de mi reino. Padre, es verdad, no soy como vos. Pero decime por qué me tratan así. Si miras atrás, ¿qué debo decir? No soy la primera al que un beso traicionó. Tal vez es verdad, te ven al pasar cuando entras aquí. Diles que está bien, miren si quieren. Solo déjenos estar, solo déjenos vivir. Na na na na na na na na na na na na na na. Después caen de rodillas, ruegan y gritan, pidiendo que no existamos jamás. No eras mi pueblo elegido. Fuiste la mano de mi verdugo. Y sin embargo te amé. Siendo conquistador te convertí en un conquistador. Y de tus ruinas hice una parte de mi reino. Padre, está bien, yo ya me acostumbré. Pero decime por qué me tratan así. Es porque somos así. Tal vez es verdad, te miran al pasar cuando entras acá. Decides que está bien, miren si quieren. Solo déjenos ir, solo déjenos vivir. Déjalos ver, déjalos ver. Si no pueden más, pero el corazón se me rompe si te vas. Oh padre, no mires atrás. Sabes que tengo miedo, me dejarás caer. Tal vez eras mi pueblo elegido. Fuiste la mano de mi verdugo. Y sin embargo te amé. Siendo conquistador te convertí en un conquistador. Y de tus ruinas hice una parte de mi reino. Sabemos que el mundo nos quiere perder, pero acá vamos a estar.